Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad, organizado por la Asociación El Saliente en Candil Radio. Nuestro tercer programa lo dedicamos hoy a las enfermedades raras. Más de 3 millones de personas padecen una enfermedad rara en España, un diagnóstico que les condena a una soledad injusta por falta de información. La Federación Española de Enfermedades Raras trabaja por evitar este aislamiento y, sobre todo, por mejorar la calidad de vida de las personas con una enfermedad poco frecuente. Nos acompañan hoy en el estudio Antonio Bañón, fundador y miembro de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, y Javier Fornieles, profesor en la Universidad de Almería. Ambos se dirigen el Observatorio de Enfermedades Raras. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bienvenidos, muchísimas gracias por participar en el programa. Gracias. ¿Cuándo y por qué nace FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras? Bueno, la Federación inició su recorrido hace aproximadamente 16 años. Además es una iniciativa andaluza, porque fue en Sevilla en donde surgió la Federación Española de Enfermedades Raras. Y el motivo por el cual se puso en marcha era el vacío que en ese momento se sentía, tanto desde el punto de vista institucional, normativo, como también desde el punto de vista de la investigación. Eran muchas familias que simplemente tenían un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente y no se podía hacer nada con sus hijos o con ellos mismos, ¿no? Entonces un grupo de 5 asociaciones, pequeñitas en aquel momento en Sevilla, decidieron que era el momento de dar un paso más allá, aprovechando también la inercia que surgía hace 16 años en Europa. En Europa también empezó el movimiento asociativo con enfermedades raras por aquel momento, en el 98-99. ¿Y cómo han sido estos 16 años? ¿Qué balance podemos hacer, así a voz de pronto? Pues yo creo que el balance tiene que ser inevitablemente negativo en algunos aspectos, puesto que todavía sigue existiendo muchísimos problemas en torno a las enfermedades raras. Pero es cierto también, como acaba de señalar Antonio, que unas pocas agrupaciones hace 17 años se ponen en marcha y hoy día estamos hablando de FEDER, que es una federación que reúne más de 250 asociaciones y que tiene ya unos objetivos realmente muy ambiciosos, puesto que está coordinada en Europa con otras organizaciones, como puede ser Eurordis, y que, por ejemplo, pues el año pasado llevó a cabo también otra actividad que consistió en fundar Aliber y hacer una asociación iberoamericana. Los objetivos de FEDER, pues el año pasado se trazaron una serie de puntos, una serie de aspectos que se consideraban que eran esenciales. Y pues siguen siendo los mismos. Hay que mejorar en la investigación, hay que procurar mejores ayudas para los pacientes, para las familias, lograr un mejor asesoramiento. Y sobre todo, pues también hay una serie de trabas, como puedan ser trabas de cabezas de carácter político, administrativo, que resultan quizás especialmente más dolorosas porque pudieran ser más fácilmente evitables. ¿Qué tipo de trabas, por especificar un poco más, para la gente que desconozca este mundo de las enfermedades raras? Pues, por ejemplo, estamos hablando de una serie de familias, de pacientes que están un poco fuera del sistema, ¿no? Del trato que normalmente nosotros recibimos cuando vamos al Sistema Nacional de Salud. Sus condiciones son muy especiales. Y el hecho de que, por ejemplo, se haya producido una descentralización, en que los servicios sanitarios estén distribuidos en autonomías, deberían tener en cuenta esas peculiaridades. Porque puede ser que para una patología, como pueda ser osteogénesis imperfecta, pues el hospital de referencia está en Getafe, allí donde están realmente los especialistas que conocen y que desde hace muchos años están tratando a esos pacientes. No puede ser entonces que porque tú estés en Galicia, en Andalucía o en Cataluña, pues te tenga que tocar en suerte unas personas que no tienen quizás las experiencias ni los medios necesarios. Claro, porque el tratamiento correría del bolsillo de cada uno, ¿no? El gasto, en este caso. Aparte de los gastos que suponen los desplazamientos, el ir a las consultas y demás, lo que ocurre es que ahora mismo, en una situación como estamos, económicamente de crisis y de recortes, pues es cada vez más difícil el conseguir que los pacientes de una autonomía puedan ir a otra. Se empiezan a poner pequeñas trabas, pequeños impedimentos. Ese tipo de, como digo, de trabas o de impedimentos, pues lógicamente deberían ser evitables y deberían ser tenidos en cuenta por el Sistema Nacional de Salud, por darte un ejemplo. Los dos sois directores, dirigís el Observatorio de Enfermedades Raras. ¿Cuál es su papel, cuál es su misión? Pues el Observatorio de Enfermedades Raras pertenece a la Federación Española de Enfermedades Raras. Está vinculada desde hace un año aproximadamente a la Universidad de Almería, al Centro de Investigación, Comunicación y Sociedad, al CISOC. Y efectivamente nosotros pues tenemos el honor de dirigirlo. ¿Para qué el observatorio? Pues para analizar cuál es la situación en este momento. Ya Javier hacía alguna indicación sobre cuál es la situación en este momento. Pero también la función del observatorio es proponer alternativas a esos huecos, a esos problemas, a esas cosas que se identifican y que van mal en educación, en investigación, en atención sociosanitaria, en conocimiento por parte de la sociedad con respecto a las enfermedades raras. Y este último punto es un punto fuerte dentro del observatorio. Se trata de dar a conocer más y mejor qué son las enfermedades poco frecuentes a la sociedad en general, porque ese conocimiento luego va a repercutir probablemente en el apoyo a nuevas investigaciones o en el apoyo a que los impuestos de los ciudadanos también se deriven a las enfermedades poco frecuentes. ¿Es suficiente, lanzo la pregunta, el papel, el apoyo en este caso de las principales instituciones? Estoy pensando en ese Congreso de Enfermedades Minoritarias reciente celebrado aquí en Almería, que contaba con la presencia de doña Leticia, la princesa de Asturias. Bueno, lo cierto es que sí, sí es muy importante. Hay que ser sinceros, y es muy importante el apoyo institucional. Un apoyo institucional que comenzó hace años con el Senado, que fue pionero en elaborar un informe sobre la situación de las personas con enfermedades poco frecuentes en España y que ahora está elaborando un segundo informe, porque eso supuso, digamos, un punto de inflexión en el conocimiento político con respecto a las enfermedades poco frecuentes en España. Entonces, instituciones como el Senado, como el Congreso, como el Consejo General del Poder Judicial, que también ha apoyado en estos años las iniciativas de FEDER, pero naturalmente hay que mencionar por encima de todo probablemente la implicación de la Casa Real con la causa de las personas con enfermedades poco frecuentes. Y la presencia de la princesa en Almería hace apenas unas semanas es un ejemplo muy significativo de ese apoyo. Pero no ha sido la única presencia. Ella tiene en su agenda las enfermedades poco frecuentes como una prioridad. ¿Cómo es el día a día de una persona con una enfermedad poco frecuente? Imagino que por lo que me estáis contando, Javier, Antonio, lo tiene más complicado a la hora de integrarse en todos los aspectos de la vida. Sin duda. De todos modos, yo creo que habría que destacar que esa situación ha mejorado gracias precisamente, yo creo, a la existencia de las asociaciones hoy día y también, sobre todo, al desarrollo de las nuevas tecnologías. Pensemos lo que podría ser la situación de una persona que tenía una enfermedad poco frecuente hace años, cuando no existía Internet y cuando podían pasar muchos años sin encontrar al menos otra persona que te pudiera orientar o saber a dónde dirigirte. Hoy día, pues gracias como digo, a Internet, a los correos electrónicos, si te introduces en cualquiera de los foros, observan cómo hay un continuo flujo de información. Y las asociaciones pues tienen también servicios, como ocurre en el caso de FEDER, como es el SIO, con una serie de psicólogos, de profesionales, de expertos, que enseguida pues te pueden derivar a algún lugar donde puedan pues tus consultas o tus problemas al menos tener una primera respuesta. Eso pues efectivamente soluciona una pequeña parte del problema. Pero sigue existiendo un gran desconocimiento de lo que son las enfermedades poco frecuentes, en lo que son los hospitales, en lo que son los profesionales sanitarios, no digamos ya lo que son en otros órdenes de la vida, como puede ser, por ejemplo, pues en la escuela, en educación. Y todo eso, pues evidentemente, hace que la vida sea mucho más difícil para estas personas. También el no tener un diagnóstico pues puede provocar que no tengas las ayudas que te deberían corresponder. Y la sensación que tiene cualquier persona con una enfermedad poco frecuente pues es la de verse apartado, incomprendido y, en cierto modo, el de estar viviendo una doble angustia, ¿no? La de tener una enfermedad y la del hecho de que su enfermedad pues no recibe la atención que, sin embargo, tienen otros usuarios. ¿Por qué ese desconocimiento, esas lagunas tan graves, tanto en atención primaria, hablando de sanidad, como en de educación, que es la base de todo? Es verdad que la educación es la base de todo. Las lagunas surgen, probablemente, para ser sinceros, de la propia complejidad también de las enfermedades raras. Hay que partir de ahí. Son complejas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social. Y la Organización Mundial de la Salud habla de en torno a 7.000 enfermedades poco frecuentes en este momento catalogadas. Entonces, partimos de esa complejidad. Lo cierto es que, como decía Javier hace un momentito, esa complejidad que hace 10, 15, 20 años pues era probablemente insalvable en muchas ocasiones, ahora no lo es tanto, entre otras cosas gracias a esas nuevas tecnologías y gracias a las redes de información de la que disponen todos los profesionales sociosanitarios en este momento. Entonces, ese desconocimiento se podría aliviar intercambiando información en muchas ocasiones. Una de las cosas que se suelen solicitar por parte de las asociaciones es la puesta en marcha de centros de referencia para distintos grupos de enfermedades raras. ¿Por qué esos centros de referencia? Pues justamente para evitar ese desconocimiento del que estabas, que tú estabas mencionando en este momento. Es decir, para que haya verdaderos expertos localizados en un lugar en donde sea fácil hacer la derivación de la persona afectada y evitar esa palabra que tanto aparece en las narraciones de las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familiares, que es el peregrinaje. El ir de un sitio a otro, pues justamente los centros de referencia evitarían, por una parte, el desconocimiento, o por lo menos lo aliviarían, y en segundo lugar harían que hubiese un punto de referencia muy claro para derivar a los pacientes y evitar ese ir de un sitio a otro. Estamos hablando de pacientes y hablando de peregrinaje. ¿Cómo viven los familiares la enfermedad de su ser querido? Parecido, aunque no igual. Quiero decir, parecido, aunque no igual a las personas afectadas, porque también hemos comprobado que se vive de forma distinta, naturalmente, cuando uno tiene una enfermedad rara o cuando uno es un familiar, ¿no? Sobre todo son patologías que en muchas ocasiones afectan a niños. Afectan a niños y eso tiene un valor añadido. Aunque no solo afectan a niños, por cierto, pero el que afecten a niños tiene el valor añadido de que la desorientación, la urgencia, el temor, la presión sobre los familiares es mucho mayor. En ese sentido, la verdad es que habría que decir que para los familiares la palabra clave siempre es futuro. Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Esta enfermedad tiene o no tiene tratamiento? ¿Esta enfermedad tiene o no tiene alguna investigación que se haya iniciado en algún lugar del mundo y que pueda ser exitosa o no ser exitosa? Y la famosa pregunta que hacía también Adriana, la chica de La Salle que intervino en el Senado hace unos días, y decía, bueno, ¿qué va a pasar de mi hermano cuando nosotros no estemos, ¿no? Entonces, esa pregunta, que es realmente dura, siempre es una pregunta que de forma implícita o explícita está en la mente de los familiares. En todo caso, lo cierto es que ha avanzado bastante el conocimiento y la actitud de los familiares nunca es una actitud que busque la compasión, sino que busque el progreso, el conocimiento y la justicia. ¿Y la prensa, los medios, cómo tratan a las enfermedades raras? Pues hace unos años, pues el grupo de trabajo que dirige Antonio, junto con otro grupo de investigación de Valencia, realizó un estudio. En ese estudio, pues se analizaron todas las noticias entre el año 2009-2010, creo que era. Y ahí, en principio, pues lo que pudimos ver en un primer balance es que la prensa no trataba mal las enfermedades raras. Nosotros pensábamos que en principio nos íbamos a encontrar un panorama mucho más negativo. Pero había una serie de problemas que están, como siempre, originados por el desconocimiento. Las enfermedades, por ejemplo, pues estaban tratadas muchas veces de una forma muy repetitiva, con escasa información. Son enfermedades, como indicaba Antonio, muy, muy complejas, muy complicadas. Eso hace que a veces no se sabía transmitir la información de un modo que resultara fácil de entender por las personas, por los lectores. Y nosotros elaboramos ahí, en ese estudio, elaboramos una serie de recomendaciones, un decálogo. Entre ellos, por ejemplo, pues insistíamos en que es muy importante para los medios de comunicación el que se asesoren y acudan a las asociaciones, puesto que allí pueden encontrar realmente personas que les cuenten exactamente cuál es su situación. Y además, porque también nos parecía que era muy importante el que no apareciera solo destacado el papel del investigador, del científico, de esa gran esperanza, ¿no?, que siempre tenemos de que se solucionen todos los males, sino que también se destacara el esfuerzo personal que desarrollan los pacientes y desarrollan los familiares. Fíjate que estamos hablando de un esfuerzo que a veces ha tenido incluso el reconocimiento en películas mundialmente famosas, como pueda ser El aceite de la vida, El aceite de Lorenzo o Medidas extraordinarias, en las que se nos cuenta, pues, cómo una serie de padres, al no haber recursos públicos, son ellos los que tienen que promover una serie de investigaciones. Por eso, entonces, pues en ese estudio indicamos la necesidad, como digo, de informarse mejor y sobre todo de tener siempre en cuenta el punto de vista de las asociaciones y de los pacientes y destacar la capacidad que tienen ellos para afrontar esos problemas y el conocimiento que tienen de su propia patología. Si os parece, en este momento vamos a dar voz a un paciente enfermo de ataxia. Hola, buenos días. Mire, yo soy el presidente de la Asociación Catalana de Ataxias Hereditarias. Solo quería comentaros, bueno, que las ataxias son un grupo de enfermedades raras que afectan aproximadamente una de cada 2.000 personas y se caracterizan por una degeneración progresiva espinal y cerebral. Y es muy importante, las más importantes de las ataxias son la denominada ataxia de Friedreich, que afecta básicamente a chicos, a adolescentes, y a las denominadas ataxias dominantes o SCAS, que normalmente afectan cuando una persona ya es más adulta. En cuanto a ataxia de Friedreich, comentaros una reflexión que haría yo, porque soy paciente de este tipo de ataxia, es que es muy importante que los chavales, dentro de sus posibilidades, intenten estudiar y exprimir su cerebro al máximo para intentar trabajar el máximo tiempo posible, porque la vida en un futuro va a ser o muy buena o mala dependiendo de si han podido trabajar. O sea, es importante que estudien, sobre todo, y que hagan evidentemente rehabilitación y fisioterapia y todo lo que sea asociado. Y nada más, muchas gracias a todos por hablar de estos temas y saludos desde Cataluña. Llega en voz alta el momento del oyente. Acabamos de escuchar esa llamada que hemos recibido al 699-52-52-66 relacionada con una enfermedad rara, en este caso la ataxia. Aprovechamos la presencia en nuestro estudio de los directores del Observatorio de Enfermedades Raras, Antonio Bañón y Javier Fornieles, para contestar a este oyente enfermo, como decimos, de ataxia. Era el presidente de la Asociación de Enfermos de Ataxia de Cataluña y insistía sobre todo, a mí ese mensaje, esa reflexión me ha gustado, en que hay que estudiar, animaba a la formación. Sí, realmente el testimonio es muy bueno porque de forma muy tranquila menciona cosas muy, muy, muy relevantes y con mucha profundidad. Yo destacaría tres. Primero lo que acabas de mencionar tú, es decir, la importancia de la educación. Sin lugar a dudas, si queremos que la situación mejore, hay que partir de la raíz, de la base, y es la formación, es la educación. Empezando por nuestros alumnos que están en bachillerato, por ejemplo. Y ese fue uno de los objetivos del Congreso de Almería. Es decir, conseguir que los alumnos de bachillerato de toda España que quisiesen participasen en el desarrollo de proyectos de trabajo sobre enfermedades poco frecuentes. Y esa es una de los grandes éxitos que tanto Javier como yo, como el equipo que participó en el Congreso, pues valoramos. La segunda cuestión son los servicios de atención sociosanitaria que necesitan muchas familias con enfermedades poco frecuentes, sobre todo ataxias también, es un grupo que lo necesita, que es la fisioterapia continua. Y el sistema sanitario actual es bastante estrecho, bastante pobre, bastante cicatero en lo que corresponde al uso de herramientas que están alrededor del cuidado del paciente, paciente que necesita que ese tratamiento se ponga en marcha para que no vaya empeorando o para que no empeore a la velocidad con la que sin esos cuidados empeoraría. Y la tercera reflexión que me gustaría hacer del comentario de Isaac es la importancia que tienen los líderes de los movimientos asociativos, como él, que en muchas ocasiones son padres de niños, padres de niñas, o que son afectados, que toman las riendas del trabajo y dicen vamos a ir adelante, pero adelante con las muchísimas dificultades que pueden tener desde el punto de vista de la salud. Y yo creo que eso tiene un mérito increíble y creo que es uno de los grandes valores que tiene el movimiento asociativo en general sobre discapacidad, sobre salud, sobre enfermedad y, si se me permite, en el caso concreto de las enfermedades poco frecuentes. Javier, ¿algo que apuntar? Pues sí, la verdad que me parece también que ha sido una intervención muy, muy valiosa. yo creo que ahora mismo en FEDER pues es muy consciente de la importancia que tiene el tema de la educación. El presidente de la Federación, Juan Carrión, muchas veces pues él insiste en una frase, es que sin investigación no hay futuro. Y ahora últimamente pues también estamos oyendo otra frase que yo creo que resume muy bien lo que ocurre, y es que sin educación no hay futuro. Como nos explicaba Isaac, pues es que educarse no es solo una cuestión personal de autorrealización. Es que si uno no se educa, lo que está entrando es una cadena de futuras marginaciones que hay que cortar. Y por eso también me parece que es muy importante la iniciativa que se hizo aquí en Almería, en el Colegio La Salle, de ese congreso escolar. Porque por una parte, las personas afectadas con una enfermedad poco frecuente tienen que procurar acercarse y desarrollarse su actividad intelectual al máximo dentro de la escuela. Y también la escuela tiene que hacer un movimiento para acercarse a estas enfermedades poco frecuentes, para comprender cuál es su situación y para sensibilizarse, porque, entre otras cosas, pues en esos escolares que están allí, pues de ahí van a salir los futuros investigadores, los futuros médicos, abogados, políticos, las personas que pueden aportar una solución. Sin educación no hay futuro, está claro. Antonio Bañón, Javier Fornieles, ambos directores del Observatorio de Enfermedades Raras, vinculado a la Universidad de Almería, a la Federación Española de Enfermedades Raras. Muchísimas gracias por haberse desplazado hasta los estudios de Candil Radio para participar en Punto de Apoyo. Ha sido un placer. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Saludamos ya al periodista de la Asociación El Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. Titulares destacados de la semana. Creo que hoy empezamos hablando de un banco de préstamos de ayudas técnicas, ¿no?, de la Asociación El Saliente. Cuéntanos. Exactamente, Clara. Pues esta semana nos gustaría destacar una noticia que aparece el sábado pasado en La Voz de Almería sobre un banco de préstamos de ayudas técnicas que tiene la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente y que canaliza a través de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, y consiste en que se prestan a personas con escasos recursos una serie de ayudas técnicas, como pueden ser sillas de ruedas, bastones, andadores. Personas que acreditan que no tienen los recursos para adquirirlos, se les presta durante un periodo de tiempo para facilitar su vida, en definitiva. Y otro curso que nos ha llamado la atención, que hace la FAN sobre inclusión, ¿qué detalles nos puedes aportar? Como tú has dicho, la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, la FAN, está llevando a cabo una iniciativa llamada Escuela de Valores, en la que también participa el Instituto Andaluz de la Juventud, que como tú sabes es un organismo dependiente de la Junta de Andalucía y que se está desarrollando con alumnos de enseñanza secundaria en el Instituto Alamilla de la Capital, y en el que se busca pues sensibilizar y enseñar en valores a personas jóvenes, porque se piensa que esa sensibilización en las etapas más tempranas de la vida es lo que después va a crear una sociedad más justa e igualitaria. Y la prensa ha recogido esta semana, Ernesto, ese congreso tan interesante. Almería ha sido escenario en el que expertos internacionales han debatido sobre el maltrato a mayores. Sí, Clara, pues en la Universidad de Almería se ha llevado a cabo un encuentro internacional de expertos en el que se habla sobre formas de maltrato a las personas mayores. Como tú sabes, pues en las sociedades del primer mundo cada vez hay más personas mayores, y se analiza en este congreso el maltrato a este tipo de, a esta población, a este sector demográfico. Querías apuntar algo más, ¿no?, a propósito de la página web, Ernesto. Sí, lo que sí me gustaría comentar es que nosotros tenemos en la Asociación El Saliente una página web en la que los internautas pueden estar perfectamente informados sobre la actualidad que aparece, las noticias que aparecen en la prensa provincial cada día, porque tenemos un repaso de prensa diario y colgamos las noticias sobre discapacidad y temas sociales en nuestra sección Sala de Prensa. Es decir, el internauta se puede meter en la página web www.elsaliente.com y ahí acceder a la sección Sala de Prensa, y podrá ver cada día pues los dossiers de prensa con las noticias de discapacidad y temas sociales que aparecen en La Voz de Almería, El Diario de Almería y el diario Ideal de Almería. Más noticias, más titulares de prensa la semana que viene. Ernesto de Gabriel, periodista de la Asociación El Saliente, gracias. Muchas gracias, Clara. Buenas tardes. Vamos ya como cada lunes con la agenda de actividades. Nos acompaña la trabajadora social de la Asociación El Saliente, Sueli Santabárbara. Sueli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué tienes preparado para contarnos esta semana que comienza? Bueno, pues esta semana contamos con dos nuevas actividades que van a dar comienzo. Por una parte, un programa de natación, como ya hemos venido haciendo durante varios meses. Va a consistir en dos sesiones semanales con un monitor, va a tener un coste de 20 euros al mes y se va a llevar a cabo en las instalaciones del Club de Natación Almería, junto al recinto ferial. Para más información, todas las personas que les pueda interesar pueden inscribirse en nuestra sede de Huerca de Almería o llamando al teléfono 950-620606. ¿Qué más cositas hay por ahí para recordar? Sí, bueno, pues un poco en la misma línea, para las personas con discapacidad también hemos organizado para el próximo 19 de marzo un taller de búsqueda activa de empleo a través de las nuevas tecnologías. Este taller va dirigido, como ya digo, a personas con discapacidad pero desempleadas, porque lo que pretende es dar las herramientas necesarias para que sean autónomos en la búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías, pues a través de búsqueda de ofertas de empleo a través de la web, reciclarse y formarse de forma online, elaborar el currículum, visitar la oficina de empleo virtual, un poco lo que te digo, darle las herramientas para que la búsqueda de empleo sea lo más autónoma posible y utilizando el recurso de nuevas tecnologías, internet. Este taller tan importante, el 19 de marzo, el Día del Padre, este próximo miércoles, ¿dónde se celebra? No sé si lo has dicho. Sí, lo vamos a hacer en nuestra sede, en Huerca de Almería, en la calle San Rafael, número 25. Y de la misma forma que el programa de natación, la inscripción se puede hacer por teléfono o bien visitando nuestra oficina. Natación, taller dentro de las actividades de dinamización de empleo, búsqueda activa de empleo. ¿Qué más cosas tenemos pendientes? Sí, pues ya para terminar, recordar dos plazos que tenemos abiertos. Por una parte, todas las personas que estén recibiendo una pensión no contributiva, pues está abierto el plazo hasta el próximo 1 de abril para hacer la declaración de ingreso. Todas las personas que puedan necesitar ayuda para realizar este trámite obligatorio, pues pueden dirigirse a la entidad y podremos echar una mano. Y luego, por otra parte, decir, ya para terminar, que del 15 al 26 de marzo está abierto el plazo para la reserva de plaza para el curso que viene de nuestros alumnos ya matriculados en escuelas infantiles. Ya te digo, desde el 15 al 26 de marzo, en todas las escuelas infantiles que tenemos, El Mirador en Benadú, Almera Juan El Parador, Bayana, Universidad de Almería, El Parque, Dumbo, Escuela Infantil Albó, Escuela Infantil Turre, Escuela Infantil Viator y en Arbolea pueden hacer la reserva de plaza. Dos en recordatorios importantes. Sueli Santabárbara, trabajadora social del Saliente de la Asociación El Saliente. Gracias, un lunes más. Muchas gracias, Clara. Terminamos, les emplazamos a una nueva cita el próximo lunes aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un nuevo programa. Gracias por su compañía, muy buenas tardes.